Y además pudo ver a la hija del difunto, joven y lindísima señorita. Vestía luto riguroso, su talle muy esbelto, parecía lo más aún con el traje negro. Tenía el aspecto sombrío, decidido y casi irascible. Saludó a Piotr Ivanovich como si éste fuera el culpable de algo. Tras de ella estaba un joven muy rico a quien nuestro amigo conocía, un juez de instrucción, el prometido de la joven. Piotr Ivanovich le hizo un saludo melancólico, tratando de encaminarse hacia la habitación mortuoria, cuando sus ojos repararon en el hijo de Iván Ilich, pequeño colegial que se parecía de sorprendente modo a su padre. Era un pequeño Iván Ilich como el que conociera en la escuela de jurisprudencia. El niño tenía los ojos irritados por el llanto. Fijándose en el amigo de su padre, hizo una mueca severa y tímida, dirigiéndole un rápido saludo. Piotr Ivanovich entró en la alcoba del muerto. Comenzó la misa de Requiem con sus quejas, sus bujías, su incienso, sus lágrimas y sus sollozos. Las cejas extrañamente fruncidas, Piotr Ivanovich mirábase los pies. Ni una sola vez fijóse en el muerto, y hasta el final de la ceremonia no se dejó impresionar por influencias depresivas, saliendo de los primeros cuando el acto hubo acabado. Nadie había entonces en la antesala. Gerasim, el mujik, salió precipitadamente de la alcoba. Revolvió con sus manos potentes todas las pellizas para encontrar la del que se marchaba y se la dio. «¿Qué te parece, amigo Gerasim?» díjole Piotr Ivanovich para hablar algo. «Es una lástima». «Fue voluntad de Dios. Todos le imitaremos», replicó Gerasim, mostrando sus apretados y blancos dientes de aldeano.